lejos afuera, la lluvia golpea sobre la acera. En mitad de calles vacías de gente, por las avenidas fluye lentamente. Y aquí dentro fluye otra lluvia, a veces calmada, a veces con furia. Llega el trueno en forma de guitarra, nuestras venas con humo y palabras. Humo y rock and roll por las venas. Humo y rock and roll por las venas. Humo y rock and roll. Dicen que por las venas llega la perdición. Las venas secas de tanto sangrar, esta guerra contra el silencio de la soledad. Que sé que acabaré perdiendo, me acabaré por perder, pero de momento aún me tengo en pie. Humo y rock and roll por las venas. Humo y rock and roll por las venas. Humo y rock and roll para las penas. Humo y rock and roll. Humo y rock and roll. Que llueva, que llueva. La virgen de la cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón, que rompa los cristales de la estación.